Bolo 9. El concepto de la policía orientada a la resolución de problemas. El modelo de policía comunitaria como filosofía de trabajo institucional. En nuestro país el modelo de policía comunitaria es una filosofía más que un modelo policial. Por esta razón el modelo policial que adopta la policía boliviana es mixta. Es decir, que adopta la conjunción de dos modelos policiales, la primera de proximidad y la segunda de la policía orientada a la resolución de problemas que serán expresados por la sociedad. El nuevo modelo de la policía comunitaria es conocido como de proximidad, de cuadrante, de barrio, etc. Es un modelo policial que tiene como objetivo principal propiciar el contacto con el ciudadano, la llamada interacción policía. Comunidad que genera conocimiento recíproco, pero sobre todo permite que la policía boliviana ya no esté sola en la solución de los problemas de seguridad, sino que se plantea un trabajo de forma conjunta tanto vecinos como policías en el área de responsabilidad asignada buscando la resolución a los problemas. El instrumento que utiliza el policía permite conocer su territorio y a sus habitantes. El modelo de gestión por resultados que utilizará para lograr los objetivos programados, se basa fundamentalmente en el diagnóstico que realizará el policía comunitario del área de responsabilidad asignada, que involucra conocer en detalle quiénes residen, a qué se dedican, cuál es el índice delictivo, el índice contravencional, además de identificar los elementos de riesgo, que sean originadores o facilitadores. La base inicial que plantee en el plan de trabajo debe orientarse a la constante renovación reestructuración de los servicios de patrullaje y de seguridad, que permitan una mayor interacción con las personas. Esta fundamental característica le brindará el carácter preventivo, participativo y proactivo, permitiendo que el trabajo constante y cotidiano del modelo de policía comunitaria lo aleje del sistema reactivo o represivo que la sociedad ha estigmatizado en la arcaica Policía Nacional, que ahora a partir de la CPE pasa a ser Policía Boliviana, priorizando la participación e inclusión ciudadana en cada una de las actividades que le toque desempeñar para beneficio del área de responsabilidad asignada. No es menos importante tomar en cuenta que el policía que utiliza el modelo de policía comunitaria no está ajena a cumplir el mandato constitucional, que provoca el enfrentamiento permanente del policía con el infractor a la ley. Concepto de policiamiento. Desarrollar este término es complejo, ya que en primer lugar se debe tomar en cuenta que policiamiento implica la conjunción de la palabra utilizada en marketing de posicionamiento conjuncionada con policía. En ese entendido, para la comunidad es un enfoque donde la sola presencia del policía uniformado debe generar un sentimiento de seguridad, para lo cual se debe promover estrategias de organización que apoyen el uso oportuno y eficaz de las asociaciones y las técnicas de resolución de problemas para abordar las cuestiones de seguridad pública. Policía de proximidad. El policía de proximidad conoce el entorno en el que trabaja y procura hacerse acreedor de la confianza de sus vecinos, llegando a ser un punto de referencia ante cualquier necesidad. Los elementos de proximidad social centran sus esfuerzos en migrar de una seguridad pública a una seguridad ciudadana por medio de la prevención, que tiene como finalidad la recuperación de espacios, a través de la presencia institucional con una estrecha coordinación con autoridades gubernamentales y municipales. Policía orientada a la resolución de problemas. Una policía orientada a la solución de problemas es una policía proactiva que se enfoca en identificar, solucionar, prevenir y reducir los problemas de delito y de convivencia. Es importante señalar que en todos los casos se trata de metodologías de trabajo, o, si se quiere, aproximaciones a la función policial, que han venido a modificar la manera de intervenir de la policía a fin de mejorar sus resultados. Se trata, pues, de conceptos o de aproximaciones relevantes para la función policial que hay que tener en cuenta. Todas ellas han hecho aportaciones a la forma de operar de la policía, con resultados desiguales. En primer lugar, el Problem Solving Policing o Problem Oriented Policing, que podríamos traducir como policía orientada a los problemas, en adelante POP, constituye una aportación de primer nivel sobre la manera en que la policía ha de plantearse su trabajo. Goldstein, su ideólogo y constructor, Constata en la década de los años 70 del siglo pasado cómo los cuerpos policiales norteamericanos se han centrado en ellos mismos y se han olvidado de la finalidad para la cual existen, ofrecer un servicio a la ciudadanía. Goldstein, 1979, considera que la policía se ha convertido en una organización autorreferente en la que todo empieza y termina en ella misma. El profesionalismo ha llevado a mejorar la formación de sus miembros tanto en el aspecto estrictamente profesional como en la gestión de la organización. Guía orientada a la resolución de problemas. En los últimos años la sociedad exige a los policías la habilidad de solucionar problemas, sin entrar a analizar los componentes básicos del sistema policial que pueden influir en esta habilidad, por ejemplo, la formación y preparación que reciben los policías o la metodología y técnicas a su alcance. La primera idea elaborada sobre la forma de abordar la policía la resolución de conflictos fue del profesor Herman Goldstein, uno de los primeros empíricos sobre la teoría policial, el Problem-Oriented Policing, idea, cuyo punto de partida era el argumento de que los asuntos policiales debían clasificarse como problemas y no como incidentes. A partir de esta idea, se pretende estudiar la influencia que tienen los modelos policiales y organizacionales sobre aquella actitud. Dentro del nuevo modelo de policía comunitaria se viene trabajando en generar la cultura de seguridad en la población, con el fin de bajar los niveles de inseguridad que siente la sociedad y lograr la sensación de seguridad con la presencia del policía y su actuar para dar solución a los problemas de la población o comunidad donde desempeña su labor policial. Generalidades. El modelo de policía comunitaria en Bolivia sigue los lineamientos de una filosofía de trabajo policial preventiva denominada política de orientación de la actividad policial para la resolución de problemas, conocida en sus términos en inglés como POP, Problem Oriented Policing. Esta política de trabajo, de acuerdo a uno de sus principales exponentes como lo es el profesor Herman Goldstein, se fundamenta en un enfoque propio de los cuerpos de seguridad, donde se toman partes de la actividad policial, consistentes en grupos de incidentes similares referidos tanto a delitos como a alteraciones del orden público en los cuales la policía tiene responsabilidad, que son sometidas a exámenes minuciosos, elaborados bajo la responsabilidad de experimentados analistas criminales y de personal profesional con conocimientos amplios en el campo de las operaciones policiales, con la firme determinación de que lo aprendido recientemente acerca de cada problema criminal llevará al descubrimiento de nuevas y más efectivas formas estratégicas para enfrentarlo. Para lo cual se plantea generar una guía de aplicación de resolución de problemas en el área de trabajo, que contribuya a satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de la sociedad buscando la conciliación en caso de faltas y contravenciones y la cooperación de las unidades especializadas en caso de delitos, generando seguridad y confianza en la población. Descripción general del problema. Los elementos fundamentales que se toman en cuenta en la fase de búsqueda e identificación de problemas son los siguientes: la identificación de problemas recurrentes de importancia tanto para la policía como para la comunidad; la identificación de las consecuencias que esos problemas acarrean tanto a la policía como a la comunidad; la prioridad que se le debe asignar a esos problemas; confirmar que el problema existe; determinar qué tan frecuentemente el problema ocurre y desde cuándo está presente; la selección de problemas específicos para exámenes más detallados; respuestas concretas; el manejo de la información y la producción de inteligencia para la orientación en la reducción o solución de problemas dará un mejor desempeño, efectividad y responsabilidad de los efectivos policiales en la solución de problemas que afectan a la colectividad, en contraposición al constante incremento del volumen de trabajo que se va presentando para el policía comunitario que debe afrontar legislaciones obsoletas o restrictivas, grandes volúmenes de información proveniente de diferentes y variadas fuentes, recursos gubernamentales cada vez más reducidos para enfrentar las necesidades y problemas de una sociedad que exige y muchas veces no contribuye con su propia seguridad. Son solo algunos de los parámetros que cualquier comandante policial debe tomar en cuenta actualmente para su lucha en contra del delito y la inseguridad que pone en riesgo a los ciudadanos. El Servicio de Patrullaje Policial Orientado a Problemas, POP, centra el trabajo policial en los problemas, en lugar de hacerlo en los incidentes delictivos, y requiere que la policía desarrolle de manera proactiva una respuesta a problemas delictivos y de disturbios basándose en un análisis cuidadoso de los factores que contribuyen a los mismos. Aumento de la conciencia pública y la prevención. El modelo de policía comunitaria planteada por la policía boliviana pretende lograr ser efectivo en la seguridad ciudadana, para lo cual precisa de una amplia y activa participación ciudadana, el cambio en la percepción comunitaria en los asuntos públicos y la intervención en el proceso de gestión pública. La restitución de la confianza en las autoridades, el fortalecimiento de los valores de la cultura de la legalidad y la eficacia de la justicia, la recuperación de valores cívicos, el manejo adecuado de límites en las relaciones sociales y el sentido de pertenencia. Todo ello constituye una tarea ardua en la formación de conciencia pública, particularmente lograr que la sociedad se integre a su propia seguridad generando la prevención en todas sus actividades diarias. Por lo tanto, la sociedad debe tomar básicamente las siguientes medidas preventivas, para prevenir el robo, procurar no llevar joyas y adornos valiosos en la calle, para prevenir el robo en casa-habitación, siempre mantén cerrada la puerta. Para tomar precauciones frente a los delitos sexuales, más de la mitad de los delitos sexuales que se cometen en Bolivia son efectuados por familiares, amigos o conocidos. Muchos agresores tratan de ganarse la confianza de las víctimas siendo amables y agradables. La precaución nunca sale sobrando. Para prevenir lesiones y homicidios, cuando salgas de noche o vayas a una fiesta, procura andar siempre en grupo. Avisa a tus familiares o conocidos a dónde irás y a qué hora aproximada regresarás. Evita los grupos de personas que te inspiren desconfianza.